en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? La mamá de Joshua es peruana. El papá es estadounidense y él nació en México. Flavia, que los conoció en un viaje, le pregunta a su mamá, ¿por qué ellos no hablan como nosotros? El papá y la mamá de Flavia son brasileros y viven en Brasil, pero sus abuelos maternos son una señora danesa casada con un señor brasilero. Ellos viven en Venezuela. Sus abuelos paternos son un señor italiano casado con una señora inglesa. Estos sí viven en Brasil. Cierta vez ganaron un premio en un concurso de televisión. Raúl los vio desde su propio país y al saber cómo estaba compuesta esta familia le comentó a su mamá, ¡qué raros que son! Los padres de Raúl son colombianos. El papá es pastor protestante y Raúl a veces juega en el templo. En la escuela tenía un amigo llamado Esteban y que siempre le preguntaba, Raúl, ¿qué se siente tener un papá medio cura? Esteban se fue a vivir con su familia a Canadá por una beca que consiguió el padre. Sus abuelos son polacos, originarios de un pueblo que ya no existe pues desapareció durante la guerra. Se escribe con un amigo que se llama Miguel y en una carta este le dijo que le sonaba extraño que toda la familia se hubiera mudado solo porque el papá quería estudiar. El papá de Miguel es judío, pero la mamá es católica. Cuando se pusieron de novios decidieron que festejarían todas las celebraciones de las dos religiones. Su amiga Teresa le dice que tendrían que elegir porque nadie puede tener dos fines de año en un mismo año. La mamá de Teresa estaba separada y ya tenía un hijo cuando conoció al papá de Teresa, que también estaba separado, pero no tenía hijos. Se enamoraron, fueron a vivir juntos y a los 2 años nació ella. Martín, que es uno de sus compañeros de escuela, le preguntó a su mamá, ¿por qué esa familia se armó de a pedacitos? Los papás de Martín y Josefa, su hermana, vivían a media cuadra de distancia cuando eran niños. Fueron amigos durante toda la infancia y se pusieron de novios a los 17 años. Han estado toda la vida juntos. Juan, que estudia judo con Martín, le argumenta que vivir siempre en el mismo barrio debe ser la mar de aburrido. El papá de Juan es ingeniero en computación, pero heredó de su familia un camión con el que hace mudanzas, si no son muy grandes. Y ellos mismos han cambiado de barrio 7 veces desde que él nació. Juan se chatea con un amigo que se hizo a través de internet. Vive en México y se llama Joshua. Él no entiende cómo Juan y su familia pueden vivir mudándose toda la vida. La mamá de Mirta trabaja en un supermercado. La de Tomás es gerente en un banco. El papá de Raulito es negro y su mamá es blanca. Los papás de Iñaki son blancos. Los papás de Sushiro son japoneses, pero nacieron en Perú. El papá de Alberto es alto y gordo. El de Cristina es flaco y alto. La mamá de Elsa es baja y se queja de tener una cola demasiado ancha. La mamá de Sofía no es ni alta ni baja, pero tiene el pelo rizado y a ella le gustaría tenerlo lacio y largo. Al papá de Eduardo le encantan los deportes, igual que a la mamá de Inés. Pero al papá de Ignacio le gusta relajarse viendo tele mientras toma una cerveza. La mamá de Eugenio odia el fútbol, pero a la mamá de Coqui le encanta ir a la cancha. La mamá de Jair es musulmana, el papá de Teo es católico, pero la mamá dice que no cree en nada. Los papás de Susana tienen una señora que los ayuda en la casa. Los papás de Mirta deben hacerlo todo ellos mismos. Los papás de Alberto son mexicanos, pero están separados, aunque viven en la misma ciudad. Los papás de Carolina no están separados, pero el papá trabaja en una empresa que está en otro país. Vuela los lunes en la madrugada y regresa los viernes por la tardecita. Solo está en su casa los fines de semana y durante las vacaciones. Y cada uno ha preguntado alguna vez a su mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? escuchamos Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? Texto y voz, Luis Pesetti. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.